La ocupación de Iberoamericanos fue la explosión de la necesidad real que existe en la ciudad de Buenos Aires, la falta de vivienda. Por ahí también la gente le empuja la necesidad real de querer tener una vivienda y querer vivir dignamente. Ahí estuvimos planteando nosotros al Estado que el problema que está pasando ahora, el tema de Iberoamericanos, la responsabilidad fueron de ellos. Porque nosotros hace de 2005 que tenemos una ley 1770, urbanización de la Villa 20, que se tiene que hacer 1600 viviendas. Hasta hoy en día no se hizo una sola vivienda. Empeora la situación porque ahora los compañeros ya tienen más miedo porque se está viendo que lo están criminalizando a los compañeros que luchan por tener una vivienda digna.